esto no es música, es droga, MDB Crew, Beca, el mero mero nuevamente está en la casa, sí. ¿Cómo fue a dañarme tanto tu partida? Voy a recordarte siempre hasta mi último día. En este juego hay cosas que no se olvidan, pero te me fuiste sin dejar que te despida. Desde entonces escribo lo que me lastima, puro sentimiento, enredado en rima. Las barras que hago se clavan como una espina, las traigo de otra galaxia y retumban por las esquinas. El primer tiempo no entendía que te habías marchado. Yo estaba acostumbrado a tenerte siempre a mi lado. Estaba como sorprendido y bastante asustado al ver que la vida ese día me había castigado. Salí a buscarte y a hablar con el abogado, que me confirmó al momento que no estaba equivocado. Me dijo: tu viejo se ha ido y todo se ha acabado, solo te ha dejado deuda y problemas en el juzgado. Dios me ha juzgado, me ha castigado y me ha perdonado. Por eso todo es cosa del pasado. Ahora estoy condenado a vivir sin tu compañía y con la fe de volver a verte algún día. Yo sabía que este día llegaría y que te cantaría alguna de mis poesías para alegrar tu día. Sé que en algún lugar me escuchas con alegría, porque hay canciones buenas pero no como las mías. Paso los días y las noches recordándote, pensando en qué pensás de mí ahora que levanté. Porque entregué mi vida entera por la MDB, porque volvió a salir el sol, yo no me equivoqué. De ayer al hoy, del hoy a ayer, pasaron más malas que buenas antes del amanecer. Y yo escribiéndote un poema sé que voy a enloquecer, pero entregaría mi vida solo por volverte a ver. Sigo en la altura, al borde de la locura, pensando en tu mirada, en tu sonrisa y en tu piel. El tiempo que me queda es otra linda asignatura y tengo que estar preparado para soltarle mi poder. Hay gente que me quiere, gente que me quiere muerto, y de cualquiera de las dos yo voy a estar contento, porque si vivo voy a estar sonando en un concierto, y si me muero quedarán mis letras siempre por el tiempo. Volando solo como un pájaro en pleno verano. Sé que te fuiste, pero tengo mi hijo y mis hermanos. Todavía guardo el gran secreto y cuando nos veamos te cuento quién es el mejor del rap en castellano. Toco madera, siempre libre, corto por lo sano, defendiendo la celeste y blanca como Mascherano. Vinimos solo a esta vida y solo nos vamos, pero cuando nos tenemos cerca no nos valoramos. Hay verdades que duelen tanto como la mentira, pero la mentira es corta y las verdades no terminan. El mero mero es el mejor de la Argentina y de países que practiquen esta misma disciplina. Sin compañía, lo escupo con categoría. Te dije que iba a ser de todo menos policía. Me quedan varias cosas por hacer en esta vida. Cuando termine me voy a ir contigo pa' allá arriba, for real.